Gente que se comunicaron por WhatsApp a la radio y después sí arrancamos ya con los temas del día. Bueno, listo. Rubén, Jorge, Mesa de Tiempo Nacional, buenas tardes, habla Alejandro de Berisso. Bueno, es para hablar sobre la situación actual en la que estamos viviendo. Yo vivo acá a unas pocas cuadras del astillero Río Santiago y todo lo que está pasando en la zona, y veo que esta gente lo único que tiene es soberbia, mala interpretación de las necesidades del pueblo. Entretienen a la gente, y estaba mirando y leyendo acá unas palabras del general San Martín que dice: soberbia es una discapacidad que puede afectar a pobres infelices que encuentran de pronto una miserable cuota de poder. Esto lo escribió y lo dijo el general San Martín. Y bueno, y lo que no tienen esta gente es capacidad de oratoria, capacidad de poder hablar. No tienen nada, no les interesa nada, no les interesa el pueblo, la gente, les interesa a ellos mismos. Y la verdad, felicito a usted y a Jorge y a todos por dar la docencia que dan todos los días. Un abrazo y, como siempre decimos, viva la patria. Y que viva eternamente en el corazón del pueblo argentino la memoria de Perón y Evita, que mucha falta nos hace. Gracias, Rubén, por dejarnos expresar. Muchas gracias. Tor de Chivilcoy. Y tal cual, somos esclavos. Absolutamente, la gente no se da cuenta de eso, que está pergeniado perfectamente. Plan Andinia, plan Calergi, muchos planes a través del tiempo, los mapuches ahora, para destruir la patria, para destruir un país como la Argentina, pero todos los países de América Latina, e interactuar entre los países de América Latina. Lo que pasó con Saddam Hussein, que es el terrorismo de Estado que tienen estos degenerados, de la CIA, de M-19, el Mossad, toda esta basura asquerosa. Lo que pasó con Saddam Hussein, pasó con Khomeini, con Gaddafi, con el Shah de Irán, con todos. Primero le dan armas, los arman bien, crean el caos en un país, luego ellos mismos matan, asesinan a aquellos que han mantenido y le han dado armas, y luego toman el país. Es la vieja historia. Según la vivencia de cada país, uno más, otros menos, uno más intenso, otros menos, todos son diezmados y esclavizados la población de una manera muy sutil por estos banqueros degenerados, por los de siempre, evidentemente, ya sabemos con los nombres, y los que están arriba, y los que están arriba de ellos. El problema es la gente que no se da cuenta. No hay una verdadera resistencia civil de decir: dejamos de pagar absolutamente todo hasta que esta bosta asquerosa que hoy gobierna se vaya. No, seguimos gastando y seguimos ignorando, porque, como decía Sócrates, el peor de los males, la ignorancia. Y así tenemos, evidentemente, un caos y una anarquía en un país, en uno de los países más maravillosos del mundo. Por eso el gusano de Macri habla eso de Maduro. Maduro luego reacciona con este, y genera un odio entre países, que es lo que ellos quieren. Esa frase, todo lo que hace, hasta los pedos que se tira Macri, viene el permiso, viene de la lagarto de allá del Fondo Monetario Internacional. No hay algo que no haga sin permiso absoluto. Todos son frases y hechos direccionados por el imperio, absolutamente. Y América Latina está diezmada porque todos estamos bajo los mismos banqueros, sin excepción, bajo el mismo ejército privado, porque los ejércitos son privados, y las mismas armas. Que los pueblos tendríamos que levantarnos y reaccionar de una vez por todas. Una verdadera resistencia civil sería que la gente conociera todo esto y que reaccionáramos en masa, una masa crítica, que es lo que incluso en el Club Bilderberg fue lo único que dijeron que temen: la formación de una masa crítica. Muchas gracias. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Seguimos con Más Tiempo Nacional. Agradecido sea a los amigos de Berisso y de Chivilcoy que nos llaman y se comunican con nosotros. Antes que empezar el programa del día de hoy. Sí. Hoy es el día de la radio, ¿eh? Así que lo primero que tenemos que hacer es saludar a todos, porque hoy se cumple un aniversario. No sea nosotros, saludamos a la radio que nos da esta posibilidad de hoy por internet, a todos nuestros oyentes, los que nos siguen, y a todos aquellos oyentes que no nos pueden seguir, que fueron fieles oyentes nuestros mientras estuvimos en el aire en varias radios. En radio, primero estuvimos en Splendid, después estuvimos en Concepto, después pasamos por Argentina también. Reporta Belgrano, y bueno, y ahora en esta Radio Reconquista, que es ya es nuestra, y bueno, estamos haciendo... Hoy se cumplen 98 años de aquella primera emisión de aquella ópera que transmitieron desde el Teatro Coliseo. Los locos de la azotea. Los locos decían, de la azotea lo llamaban, sí. Exactamente, comandados por Telémaco Susini. Una ópera de Wagner. Exactamente, Parsifal. Exacto. Una de las grandes óperas de Wagner, Parsifal. Bueno, hoy vamos a tocar un poco los temas de jubilados, para que no se alarmen. Vamos a analizar lo que se está publicando por ahí, que por supuesto cuando el río suena, agua trae. Pero vamos a pelear de seguro contra toda esta infamia que se quiere hacer con ellos. Pero tenemos la obligación de comentar lo que se está publicando y por supuesto cuáles van a ser las posibles defensas futuras para que lo que ellos quieren hacer no puedan realizarlo. Previamente, hace unos días o mes, cuando subió el dólar, desde esta radio nosotros habíamos hecho un análisis donde les decía que... Fue en mediados de junio era eso. Sí, que le habían bajado el sueldo a todos los jubilados. Y que si bien el sueldo en pesos se mantenía, pero había tenido una caída, y muy grande, el haberle jubilado en dólares. Es decir, hoy estuve sacando la cuenta, el valor dólar actual, el jubilado de $400 que ganaba en mayo, estamos hablando de 2 meses atrás. En mayo el jubilado ganaba $400, hoy está ganando 268, y en aquel momento decía que se había había ido a $285 cuando hice este análisis. ¿Qué quiere decir? Que desde mayo a 20 pesos el dólar, a junio, julio, fines de junio, julio, se había rebajado al salario del jubilado $115, y que a la actualidad de $115 que le habían sacado al haber de jubilado, le han vuelto a sacar, porque ya no está en 2.85, está en 2.68 al valor del día de ayer, porque hoy volvió a subir $268. A 400 le han quitado $132 menos gana el jubilado. Claro, cuando yo decía esto y lo dije frente a la corte, en mi discurso, todo, mucha gente no llegaba a entenderlo. Hoy se está entendiendo y ya se está hablando, inclusive se está publicando. Y esto es bueno para que se den cuenta de cómo han currado no solo al jubilado, sino también a los trabajadores. porque el poder adquisitivo de los trabajadores está por el suelo comparado a cómo estaba allá por el mes de mayo, donde empezó la gran explosión de la suba del dólar. El salario y jubilación mínimos perdieron casi la mitad de su valor, dice un artículo, pero no solamente el mínimo. Todos los salarios han perdido la mitad de su valor, porque es más, el que más ganaba ha perdido en mayor proporción que el que menos ganaba, porque los porcentajes son siempre iguales. Si a mí en 8 mil pesos me robaron 115 dólares, el que cobraba 16 le robaron 230. Quiere decir que hacia todos los trabajadores y jubilados ha venido este ataque feroz a sus salarios y a sus saberes jubilatorios. Pero hay algo más grave. ¿Y qué es lo más grave? Que en Latinoamérica, en dólares, tanto las jubilaciones como los salarios del argentino estaban por encima de los países de Sudamérica. Hoy creo que están, si no están más bajo, están iguales, por lo menos, porque antes decían la jubilación más alta de Argentina en dólares es la Argentina. Bueno, volvimos a la época en que ya estamos casi tiempito más y sigue subiendo el dólar, en que el jubilado gane, como ganó en su momento, 200 dólares por mes. Llegó a ganar 150. El salario y jubilación mínimos perdieron casi la mitad de su valor. El viernes el dólar cerró a la histórica marca de 31.4, un 322% más caro que cuando asumió Mauricio Macri. Y en ese contexto el salario y jubilación mínimos perdieron casi la mitad de su valor en moneda, perdón, norteamericana. Seguimos. La infrenable suba del dólar devaluó fuertemente el ingreso de los argentinos, que, sumado a una fuerte inflación, cada vez tienen menos poder de compra a la hora de adquirir bienes, servicios o darse algún gusto. El viernes el dólar cerró a la histórica marca de 31.40, hoy está arriba de 31.50, ¿no? Más alto que cuando Mauricio Macri subió a la presidencia, 327 creo que había tocado. Sí. Cuando Mauricio Macri asumió la presidencia, el dólar cotizó 9.75. En estos casi tres años, el salario de la jubilación mínima perdieron casi la mitad de su valor en dólares. El salario mínimo vital y móvil a diciembre de 2015 era de 6.060, unos 621.54 dólares. Actualmente este ingreso es de 10.000, pero con un dólar a 31.47, según cifras del Banco Nación, el más barato de todas las entidades bancarias. El salario mínimo equivale a 318.47. Estaba 621, ahora está 318. De este modo, en menos de tres años, el salario mínimo vital y móvil perdió 303.70 dólares por la devaluación durante el gobierno de Cambiemos, pero la jubilación también sufrió este duro golpe al poder adquisitivo. Al 10 de diciembre de 2015, cuando asumió Macri, la jubilación mínima era de 4.299 pesos, con un dólar a 9.75. De este modo, cada jubilado cobraba 440.92 dólares. Actualmente, este haber se encuentra en los 8.096, unos 257.83 dólares. Así, en casi tres años, el ingreso básico de un jubilado perdió 183.09. Eso por un lado. Y bueno, y después hay otro informe que habla del salario mínimo vital y móvil. ¿Usted quiere seguir con el tema jubilatorio? Después avanzamos con esto. Sí, si quiere, si no, te... Bueno, leemos esto. Así, un informe, esto habla del salario mínimo vital y móvil, medido en dólares. Eso llévelo usted, que estaba usted oyente, llévelo también al salario mínimo del jubilado o a los saberes mínimos del jubilado y los saberes de los que son jubilados y están por arriba de la mínima, porque cuanto más alto es el ingreso, más dinero se le han quedado, porque la baja del haber ha sido en dólares. Al ser en dólares es porque están recaudando para pagar deuda. Eso se cae de maduro. Desde que asumió Mauricio Macri, redujo el salario mínimo medido en dólares a la mitad, así lo revela un informe del Centro de Estudiantes CEPA. En promedio, la pérdida de poder adquisitivo es del periodo 2016-2019, alcanza 9.65, señala además medido en dólares, está a punto más bajo de los últimos 10 años. Esto es porque creo que salió que el mínimo vital y móvil va a subir a 12.000 y algo en el mes de junio del año que viene. La destrucción del salario real es una de las facetas que empieza a mostrarse como característica de la gestión Cambiemos respecto de sus políticas hacia el mercado de trabajo, y en ese sentido son quienes se encuentran más desprotegidos los que visibilizan la peor cara del ajuste. Es que sobre ingresos que ya eran escasos se desató un fuerte recorte que los dejó muy lejos de alcanzar para sobrevivir. Eso es lo que está ocurriendo con el salario mínimo vital y móvil, que según la ley de contrato de trabajo debería ser la remuneración mínima de un trabajador, debería recibir para asegurarse para sí y su familia una vivienda digna, alimentación adecuada, salud, educación, indumentaria, transporte, esparcimiento, vacaciones, previsión social. Claro que la práctica es un ingreso mínimo pactado con o sin consenso gremial en el Consejo del Salario. Un reciente informe del Centro de Estudios CEPA reveló que en promedio la pérdida de poder adquisitivo de este salario en el periodo 2016-2019 alcanza un 9.61%, es decir, algo más que 1.030 pesos mensuales, considerando el salario mínimo vital y móvil, que es de 10.700 pesos en septiembre de 2018. Según el trabajo, en el punto final de la serie, agosto 2019, indica que, considerando las estimaciones inflacionarias del relevamiento de expectativas de mercado y una estimación de 1.5 mensual desde mes 3 del 19 al 8 del 19, el salario mínimo vital y móvil llegará a perder 16.61% de su poder adquisitivo respecto del promedio de 2014-2015. Medido en dólares, el retroceso es todavía más fuerte, es que el valor salario mínimo cayó a niveles previos a 2008. Si a agosto de 2015 el salario mínimo se ubicaba en torno a los $537, esa cifra se verá reducida a $283 tres años más tarde, a agosto del 2018. Esto explican desde el CEPA, usina frecuente del trabajo sobre economía vernácula. El valor más reciente se acerca al valor del salario mínimo de febrero de 2008, cuando se ubicó en torno a los $310. Agregan y especifican, el salario mínimo medido en dólares está en su punto más bajo de los últimos 10 años. ¿No? Y aparte lo mantienen bajo porque pretenden que con eso el jubilado llegue al 82% móvil de ese salario bajo. Porque ellos el 82% lo calculan de esa manera, sí. ¿No? El 82% del salario mínimo vital y móvil, ¿no? Del puesto que tenía. Y vos fijate que si es $280, el 82%, ¿cuánto sería? Entraríamos ya prácticamente a lo que se cobraba en el 90, con una diferencia, que en el 90 $150 eran $150. Hoy $150, ¿qué son? No sirve para nada. ¿Qué compras con $150 en pesos hoy? El gobierno, por más que cobre 20 mil pesos, $650, más que sea 20 mil pesos, son $150, por hacerte una suposición. El gobierno negocia recortar las nuevas jubilaciones, la asignación universal por hijo y las pensiones. Aquí vamos a leer lo que propone el gobierno con respecto al ajuste que necesita hacer por exigencia del Fondo Monetario Internacional, el que supuestamente ahora es bueno, según Duhovne. El Ejecutivo busca el aval de los gobernadores para cambiar la fórmula de las jubilaciones iniciales y de la asignación universal, además de bajar los adeles. ¿Escucharon? Ellos están buscando la complicidad de los senadores, porque en el Senado es donde se le trabaría todo esto, como se le trabó el tema del aborto. Entonces, ¿qué está haciendo? Está presionando a los gobernadores para que acepten estas infamias que les impone el Fondo Monetario Internacional. Aunque están teniendo graves problemas, ¿no? Ahí en Villa María se la pasó muy mal el intendente. Casi lo matan los trabajadores de la fábrica militar, de fabricaciones militares. Por algunos lugares ya se está viendo la resistencia, porque los trabajadores cuando los ven en algunos lugares que aparecen, se les pone muy fea la cosa y los repudian abiertamente, y esto hace que haya mucha preocupación también en los políticos, porque estamos volviendo un poco a lo que era el 2001 y el 2002. Pero vamos a seguir con esto porque tiene mucha importancia. Con respecto a todo esto, una vez que nosotros leamos esto, les voy a ir haciendo el análisis de por qué no van a poder hacerlo o cómo deberíamos defendernos para que esto no ocurriese. El gobierno nacional negocia ajustar las jubilaciones iniciales, recortar la asignación universal por hijo, las pensiones universales que cobran quienes no pueden jubilarse y el adicional por zona patagónica, antes de cerrar el presupuesto para el año próximo. Las autoridades buscan el beneplácito de las provincias para que sus legisladores expediten la aprobación en el Congreso a cambio de los tijeretazos que prometen obras a pagar con el fondo de los jubilados. Es decir, utiliza la plata de los jubilados para pagar obras y no para pagarles a ellos, cuando la plata no es del gobierno ni para obras, es para los jubilados, porque para eso lo ahorraron durante su vida de trabajo. Pero todo esto es una cuestión, después, si esto se aprueba, es una cuestión judicial, donde creo que ahí perderían, como están perdiendo todos los juicios, que de los desórdenes jurídicos que aplican a través de las leyes. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el cara de bueno, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, el que dice que el Fondo Monetario es bueno, programaron un recorte de 426 mil millones para cumplir con el déficit, la difícil meta del déficit fiscal, para que la que se comprometieron con el Fondo Monetario Internacional. De ellos, 241 mil millones pretende realizarlo el gobierno central y 185 mil millones las provincias. El documento que les repartieron a los gobernadores, al que accedió el Destape, de donde fue traída esta nota, fue interpretado como una carta de ajustes. Nos dijeron que si accedemos a negociar, podemos dejar algún sector sin recorte, pero si no, van a aplicarlo en todos. Fue una suerte de extorsión, por supuesto, a los gobernadores, porque nos aprietan con fondos para obras, confió en este medio uno de los delegados provinciales presentes. Entre los puntos más álgidos, Nación busca volver a avanzar sobre el plus por zona diferencial de las jubilaciones, asignaciones y pensiones, con lo que ahorrarán 31 mil millones. Recuerdan que con la reforma previsional ya hablaron de ahorrar, creo que eran algo de 100 mil millones o 200 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Bueno, lo hemos estado viendo con esta baja de haberes en dólares que han sufrido los jubilados, desde la mínima a los que están por arriba de la mínima. De máxima, quitarán 40%, pero se mostraron dispuestos a recortar solo el 20% que fue agregado por Cristina Kirchner mediante decreto, con el segundo mayor ajuste de 15 mil millones. Pretenden cambiar la fórmula para la determinación del haber inicial. Existen regímenes especiales que les cubren las particularidades de algunas actividades donde los trabajadores no viven un ascenso escalonado, por lo que no se considera el promedio salarial de los últimos 10 años para calcular la primera jubilación. Este es el caso de los docentes, que pueden ser directores y luego volver a estar frente a una clase, investigadores, camioneros y muchos más. El gobierno quiere eliminarlos y homogeneizarlos con los puestos laborales de oficina. En una palabra, le quieren restar, esto es imposible lo que quieren hacer, por una sencilla razón, porque la base de cálculo está dada en los ingresos que tiene el trabajador, que son personales de él y que a su vez sufren aportes. Al sufrir aportes, él está aportando sobre todo lo que percibe a los fondos previsionales. Entonces no pueden bajarle de lo que él aportó o bajarle el promedio, porque todo eso él lo aportó con su recibo de sueldo. Cuando cobra, eso va al fondo previsional. Él y el patrón, todos aportan en función de los ingresos mensuales que está percibiendo el trabajador. Entonces mal pueden ellos fijarle un monto que no tenga la base de los aportes que él hizo. Eso sería estar estafándolo. Así que eso judicialmente, por más que lo intenten hacer, ya lo están haciendo, de hecho lo están haciendo, por eso la gran cantidad de juicios de reajuste que tienen, porque ellos han tomado como método permanente esta forma de saqueo al derecho del jubilado. Además, recuerda los 13.000 millones que buscó para el Tesoro con el decreto sobre asignaciones familiares, que luego fue dado de baja, pero que sigue en la mesa de negociación. El documento propone reducir las cantidades de las pensiones no contributivas para dejar de gastar 10.000 millones de pesos. Las pensiones no contributivas no tienen por qué ser pagadas con el dinero del ANSES, y hasta ahora la han venido pagando con el dinero del ANSES, porque la ley 24.241, que tiene plena vigencia, en su artículo 187, yo no me canso de repetir esto, dice que las jubilaciones y pensiones no contributivas, las actuales y las que vendrán, serán pagas con rentas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el año 92 que está esa ley, nunca le dieron cumplimiento a eso y siempre se le hicieron pagar al sistema previsional, y que no tenía por qué pagarlo. Sobre las asignaciones universales por hijo, la presentación que le recibieron a los delegados provinciales rezaba congelar la asignación universal por hijo, pero lo alivianaron con el texto final, donde quedó modificación, indexación de asignación universal por hijo. En concreto, quieren que su alza no supere la inflación y que quizás pierda poder adquisitivo. Vuelvo a repetir, este es otro de los ítems que deberían ser pagos por rentas generales, y se lo cargan al ANSES. Cambiemos eliminó las moratorias y creó una pensión universal por adulto mayor, con la ley de reparación histórica, que tiene menos derechos que las jubilaciones, y como frutilla del postre, sus beneficiarios reciben el 80% del haber mínimo. Duhovne y Frigerio intentan ahorrar solo 500 millones en reducirlo aún más al 70% para quienes trabajaron, para empresarios que se negaron a blanquearlos por el recorte jubilatorio que impuso la alianza en el Congreso a fin de año pasado. Desde septiembre se incrementarán los ingresos de los jubilados a 8.637 y de la PUAM a 6.910. Quedan muy lejos de los 21.127 pesos de la canasta básica de los adultos mayores que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a la inminente estanflación, recesión por al menos dos trimestres y elevada inflación, el Ejecutivo no piensa aliviar las necesidades de los sectores más vulnerables, ya que reducir 6.000 millones los planes de emergencia social, cuya responsabilidad intentan traspasarla a las provincias adicionalmente, congelará nominalmente algunos programas sociales como el Progresar, para hacerse de un extra de 4.000 millones. En una palabra, es manotear la plata de todos lados en perjuicio de los que menos tienen. Ah, pero que no se hable de sacarle los subsidios a los que más tienen. De eso nadie habla, pero sí hablan de quitarle a los que menos tienen todo aquello que fuera un beneficio hacia ellos. La tijera también pasará por los subsidios, donde Mauricio Macri quiere hacerse de 18.000 millones, y por dentro del sector público, que lo achicará en 52.000 millones. A cambio, pretende que los ministros de Economía locales reciban los planes de emergencia social, en los que gastarán 30.000 millones. Bueno, esta es una forma de amedrentar a las provincias. ¿Para qué? Para que acepten hacer una ley que, por supuesto, va a ser anticonstitucional, porque todo lo que aquí propone es cuestionable ante la justicia, y mucho más cuando se están violando principios y garantías constitucionales como las que le enumeré cuando le dije que no podían desconocer los aportes, porque con el solo hecho de dar los últimos 10 años de aportes realizados y presentar en un juicio que fue perjudicado en el haber inicial, inmediatamente la justicia, uno va en amparo y tendría que otorgárselo. Por otra parte, se quiere eliminar el Fondo Nacional de la Vivienda y todo. Bueno, todo esto es como una especie de extorsión que se le va a hacer al jubilado, a los gobernadores, perdón, para poder hacer una ley en perjuicio de los jubilados. También acá hay otro artículo que dice que el gobierno busca quitar las jubilaciones por moratoria. Otra cosa que sería imposible hacer, ya que es un derecho adquirido, una vez que no hay ninguna ley que pueda ser retroactiva. Y si por ley obtuvo la jubilación, es imposible quitarle esa jubilación, porque aparte le hizo tributar durante el tiempo que estuvo cobrando, y para que le otorgaran tuvo que hacer un pago. Por lo tanto, si había una ley que eso lo permitía, estas jubilaciones son legales, y no pueden ahora hacer una ley que tenga alcance retroactiva y quitarle lo que ya le otorgaron. Esto tiene derechos adquiridos. Y son derechos adquiridos, por supuesto. Pero aparte está condenado no solo por la Constitución Nacional, que no lo permitiría, sino los pactos internacionales sobre derechos humanos. ¿Quiere que, si hay mensaje y después pasamos a eso, o quiere hacerlo? Tengo algunos mensajes que de la gente que se está comunicando, bueno, por el Facebook. Está Nimia Escobar, que dice: un día como hoy nos recuerda la primera transmisión de la radio para Argentina, para el mundo. Seguimos creciendo, ahora online, que viva la radio, felicidades, equipo de Tiempo Nacional, abrazo y la lucha continúa. Muy bien, eso por un lado. Después había más mensajes. Está Teobaldo Carulla, que dice: el viernes pasado, 6 o 7 gobernadores se reunieron en el CFI y acordaron aprobar el nuevo presupuesto Macri. También quieren que ANSES pague el fideicomiso de la obra pública, que esta no se paralice. Estaban Bordet, Pepo y Urtubey, entre otros. Joya Faberge, lo tiene. Rosario. Prodigiosa tu visita a Rosario, dice: por ello nos sentimos muy orgullosos de ser cada vez más peronistas. Un gran abrazo, Rubén. Bueno, eso por ahora. Y también creo que había acá Sixto Javier Guzmán, que nos saluda. Y ya después hay un montón más de gente que nos está escuchando vía Facebook. El Facebook es Rubén Giovannini. Ahora sí, el gobierno busca quitar las jubilaciones por moratoria. El Ejecutivo debate proponer un examen socioeconómico para que dejen de cobrar a veces de ANSES quienes tengan una propiedad. Mira qué lujo, ¿eh? ¿Cómo dice? El Ejecutivo debate proponer un examen socioeconómico para que dejen de cobrar haberes de ANSES quienes tengan una propiedad. Otra barbaridad jurídica. Yo puedo tener 10 propiedades y si yo hice los aportes, a mí no me pueden quitar mi derecho a la jubilación. ¿Te das cuenta que son unos ignorantes, hijos de remil puta estos? Porque otra cosa no se le puede decir a los mal paridos hijos de puta estos. Y le doy la razón al gordo Cuño cuando lo reputea. Tiene toda la razón. ¿En qué cabeza cabe? También, pero no le diga gordo. Bueno, está bien. Flaco Cuño. ¿Pero en qué cabeza cabe que vos vas a perder el derecho? Porque, ¿para qué carajo trabajaste todo? Entonces Macri, tendría que quitarle todo lo que tiene, porque en su puta vida trabajó, y mirá la cantidad de empresas y guita que tiene. ¿De dónde la sacó? Choreándole al pueblo, querido. Y ahora resulta que el pueblo, el laburante, vamos a suponer, vos sos un empresario. Sí. Te pones una empresa. Sí. Y pagás, tributás la más alta categoría que haya como autónomo. ¿Qué derecho tienen ellos a quitarte la jubilación después de 40 años que vos aportaste, que es tu plata, a decirte que si vos tenés una propiedad no podés, te van a quitar la jubilación? Acá hablan de las jubilaciones por moratoria, ¿vale? No hablan de otras. Vos me dijiste recién. El Ejecutivo debate proponer un examen socioeconómico para que dejen de cobrar haberes de ANSES quienes tengan una propiedad, pero se refiere a las jubilaciones por moratoria. Tampoco tiene nada que ver. El derecho es el mismo. El derecho es el mismo. Lo que pasa es que con la moratoria le faltaban aportes, pero los compensaron con la moratoria. Claro. ¿Pero por qué? Porque muchas veces trabajaron y los pica los patronales. Ahora, pero vos sos un jubilado, tenés 80 años y cobrás una jubilación por moratoria. Y porque tenés una casa, te tenés que morir de hambre, ¿qué tenés que hacer? Venderle la casa a ellos. Lo mismo ocurre con los remedios. Si vos tenías un FIA 600 que lograste en tu vida de trabajo, ya no tenés derecho porque tenés un FIA 600. ¿Qué carajo tiene que ver una cosa con...? Vamos a decir, ¿qué carajo tiene que ver el culo con la camiseta? El culo del culo y la camiseta, hermano. ¿Qué tiene que ver? En el gobierno se disputa una fuerte pulseada por el futuro de las jubilaciones. En los próximos meses se debe definir la reforma estructural del sistema previsional y los moderados ya acumulan una baja con la renuncia de su representante en el Ministerio de Trabajo y su reemplazo por un hombre del ala dura. Los cambios que propone este segundo grupo del riñón duro de Cambiemos son los que guardan bajo llave desde antes de ganar las elecciones de 2015 y coinciden con los objetivos del Fondo Monetario Internacional. En la Casa Rosada analizan poner sobre la mesa un análisis de las 3 millones de jubilaciones que se entregaron por moratoria y estirar la edad jubilatoria de los 65 a los 70 años. Una opción que el gobierno ya abrió como voluntaria. Los funcionarios son conscientes de que ambas medidas generarán un golpe en la imagen de Mauricio Macri para las elecciones presidenciales del año próximo, por lo que ya fueron preparando el terreno para los anuncios. Sin querer asumir la autoría del proyecto, el ministro de Hacienda, Nicolás Baldío Duhovne, dijo en una entrevista por América. El padre este fue fundador del Partido Comunista. Bien democrático el muchacho, como todo comunista. El ministro de Hacienda. Si sirven la guita, son peores que los liberales. Nicolás Duhovne dijo en una entrevista por América que la gente por la calle le consulta por qué no le quitaron los haberes a quienes sus empleadores no les pagaron los aportes patronales. Sin embargo, cuando el conductor le preguntó frontalmente, intentó negar que tomara esa medida. El superministro pertenece al grupo de que quiere revisar la mitad de las jubilaciones y aumentar la edad de actividad laboral obligatoria para de paso saciar la demanda del fondo, que fue claro al respecto cuando realizó su informe en el artículo 4. Aún no está definido cuándo ni cómo se tomará este giro, que de acuerdo a abogados especialistas tendrá una vida corta ante la justicia de la seguridad social por su claro corte institucional. O sea, corte institucional no, que está fuera de lo constitucional. De corte inconstitucional, perdón. La presentación también sacudirá las posibilidades de Cambiemos de renovar su mandato en el Ejecutivo. La intención de voto de Macri comenzó una caída sin piso desde el recorte jubilatorio de diciembre pasado, que solo puede ser sancionado en el Congreso bajo el calor de las balas de goma, el reparto de golpes a legisladores y los arrestos arbitrarios a manifestantes y transeúntes. Y acá tenemos a Rubén, que nos puede dar fe de lo que son las balas de goma, por lo menos. Si bien la interna no está definida, el jueves pegó un portazo a la figura encargada de transmitir el mensaje, el secretario de la Seguridad Social, Juan Carlos Paolucci. De acuerdo a lo que recogió el destape de su círculo íntimo, el especialista previsionalista coincide ideológicamente con la estructura del proyecto del gobierno y está convencido de que debe cambiarse el régimen solidario actual para abrirle las puertas a las AFJP, pero con una modalidad opcional. Sin embargo, las medidas le eran impuestas desde arriba, de forma inconsulta, y le exigían luego les ponga su firma. Este debate por la moratoria y la suba de la edad fue la gota que colmó el vaso. Bueno, Juan Carlos Paolucci, le digo que tardó 2 años y medio en darse cuenta de cómo venía la mano. Yo cuando habló conmigo se lo dije al minuto, le dije esto no sirve, esto es así. Bueno, menos mal que lo comenté por radio, no ahora que se fue, ¿eh? Lo dije, no bien, me citó para hablar sobre la reforma previsional y le dije esto es joda, no se preste, y él se prestó, yo no tengo nada que ver con eso, gracias a Dios. Y en su momento lo único que se estaba hablando era de la reparación histórica. La reparación histórica, que le dije, esto no es reparación y es un carajo. Le dije, ¿qué me viene con esto? Si esto es una trampa nueva para volver a joder a jubilado. Así, imagínese lo que viene ahora, todo esto que viene ahora. Ahora es... ¿No? Es la pauperización del viejo. Su lugar fue tomado ahora por Gonzalo Estivaliz, que es un ex secretario de Legal y Técnica de ANSES, un funcionario dispuesto a llevar la resolución del gobierno al Consejo de Sustentabilidad Previsional, el terreno que compartirá con representantes de empresas y sindicatos, donde pretende el gobierno que se debata. Nunca un jubilado, ¿no? En el debate. Pero aparte, el jubilado nunca en el debate. ¿Qué sindicato? Deben ser los chupaculos esos que tienen de las 62 organizaciones que manejaba el Momo. ¿Esos serán los sindicatos? La última decisión de Paolucci fue convocar a este órgano colegiado previsto. ¿Sabés quién va a ser? ¿Te acordás de eso que llevó a Europa los 11 sindicalistas que llevó? Poli, Ayala, García, sí, Pereira. Pereira, de todos los clameculos que tiene, eso van a ser lo que van a discutir el futuro de los jubilados. De todos los jubilados. De todos los jubilados, sí, de todos, ¿no? Sí, va a ser. La última decisión de Paolucci fue convocar a este órgano colegiado previsto por la Ley de Reparación Histórica para reunirse el 30 de agosto. Lo concluido en sus plenarios derivará en el proyecto de reforma del sistema de seguridad social que se presentará ante el legislativo para su debate. Habría que... Ahora, ¿quiénes son eso? Habría que ver. ¿Qué derecho tienen ellos a asumir la representación de todos los jubilados? Habría que ver el 30 de agosto dónde se reúnen, ¿no? Para ir a visitarlos, hacer sí, una visita. Sí, vamos a ver. Duhovne guarda en su despacho la propuesta ya redactada de tomarle un examen socioeconómico para evaluar si los jubilados por moratoria poseen bienes declarados por en principio más de 2 millones, que equivalen al precio del monoambiente más barato de la ciudad de Buenos Aires, 2 millones de pesos, ¿no? Quienes superen ese monto serán susceptibles de dejar de percibir el haber con la excusa de quitárselo solo a los millonarios que decidieron no trabajar. O sea, son para eso una persona que tiene una vivienda, así sea. Monoambiente. Sí, es millonaria. Aparte, puede ser que vos lo hayas recibido por una herencia, incluso. ¿No? Bueno, ellos te sacan la jubilación. Andá y vendé tu departamento. El argumento del incremento en la expectativa de vida en el mundo será el aplicado para forzar a 5 años adicionales de trabajo a la población económicamente activa. Sumado a la cada vez mayor destrucción de puestos laborales, esto incrementará el ejército de desempleados, lo que acrecentará la pérdida del poder adquisitivo del salario. Esto deja de lado que quienes no posean los 30 años de aporte, porque su empleador se negó a pagarlo, ya lo contribuyeron con los años en que se les aplicó un descuento por sus transferencias mensuales, además de que el sistema no es de capitalización individual, donde cada uno se paga sus ingresos futuros, sino que es solidario y de los trabajadores activos son los que sostienen a los pasivos. Si las promueven, las dos medidas además no necesitan ser convertidas en ley para cumplir con sus objetivos. Ya de por sí oficiarán de distractivas de la verdadera negociación que lleva a cabo el superministro con el titular de la cartera del Interior, Rogelio Frigerio, y los gobernadores. Allí el Ejecutivo Nacional busca el beneplácito de los representantes provinciales para que sus emisarios en el Congreso aprueben un cambio en la fórmula de la asignación universal por hijo y sustanciales recortes en las jubilaciones y pensiones. Y a cambio les prometen obras de infraestructura con el fondo de los jubilados y un alivio monetario para sus ahogadas finanzas. Tierra del Fuego, Tucumán y La Pampa consideran esto una extorsión que no están dispuestos a apoyar. Bueno, ya tienen una idea de cómo viene la mano los jubilados cuando nosotros aquí... Y en manos de quién está el país. Exacto. cuando nosotros aquí decimos ciertas cosas, acá está la demostración cabal de que no los engañamos, que siempre estamos alerta en defensa de los derechos de los que menos tienen, de los más castigados, que son los jubilados. Pero todo esto son ideas sanguinarias que les quiere imponer el Fondo Monetario Internacional. Por ahora, gracias a Dios y gracias a la lucha de los espartanos, porque las cosas hubieran sido muy diferentes si en el momento en que intentaron, durante el gobierno de Cristina Kirchner, separar a dos jueces del área previsional de las cámaras de seguridad social a través del Consejo de la Magistratura, si no hubiese habido una defensa como la que se hizo en su momento, inclusive con la participación de las 62 organizaciones peronistas de aquel entonces y la CGT, la Confederación General del Trabajo, donde se llegó hasta hacer una movilización el día 10 de junio, donde podemos hablar de 40, 50 mil personas frente al ANSES, toda la avenida Córdoba hasta pasando la 9 de julio, de bote a bote lleno de gente. A partir de ahí la justicia se sintió respaldada, y en el día de hoy cada caso de estos que cae y que son groseramente antijurídicos, los jueces de primera y segunda instancia, como saben que tienen el apoyo del pueblo, están dando para atrás todos los abusos que se vienen cometiendo. Por eso yo digo siempre que la lucha es positiva, porque de no haber ocurrido en aquella situación y en aquella oportunidad hubiesen separado esos jueces, el terror que hubiera entrado en el resto de los jueces hubiera sido feroz y estarían obedeciendo lo que se les pide, cosa que hoy no es así, gracias a Dios y gracias a la lucha de los espartanos. Renunció un oficial de la Armada porque le hacían mentir a los familiares del ARA San Juan. Eso te demuestra el encubrimiento asqueroso que hicieron para tapar la desaparición de 44 argentinos. Eso significa que ellos sabían muy bien lo que había pasado, pero había que taparlo. ¿Y qué pasó? Este es el tema. ¿Por qué quieren taparlo? ¿Cuál es el motivo por el cual ellos hacían mentir a este oficial, a los familiares? ¿Qué tenían que encubrir? ¿Qué es lo que ellos saben y que no puede saber el pueblo argentino de la muerte o desaparición de 44 soldados que cumplían con su deber? Porque estaban cumpliendo con su deber como marina de guerra de la nación. Entonces, ¿qué es lo que hay que ocultar? ¿Por qué se oculta? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros como pueblo? El almirante Gabriel González, ex jefe de la base naval Mar del Plata, expresó en las últimas horas que meses atrás, específicamente en noviembre pasado, dejó su cargo porque no se le decía la verdad a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. ¿Y cuál es la verdad? Eso, o sea, mirá vos, aparte, estamos en agosto, él dejó el cargo en noviembre, recién ahora habla, o puede hablar a lo mejor. Quizás ahora recién puede hablar, porque quizás no le querían, hasta que no le aceptaban la renuncia, o ya no podía, estaba prohibido poder hacer declaraciones. Una vez aceptada, recién pasa el retiro, y a partir de ahí él pide el retiro. Esto se llama así. Vos pedís el retiro, pero después los mandos te tienen que otorgar el retiro. Entonces, por ahí, por eso. Justifiquemos por ese lado. No sabemos si es así o no, pero pienso que debe ser así. En el marco de su declaración en el juzgado de Caleta, Olivia González relató: un día llegaron el ex jefe Marcelo Surur y el ministro de Defensa Oscar Aguad y les dijeron que habían detectado 7 llamadas desde el submarino, pero eso no era verdad. Los familiares se pusieron contentos, pero yo traté de calmarlos porque sabía la realidad de las cosas. En el momento de la desaparición del submarino, el almirante se ocupaba de estar en contacto con los familiares, les trataba de dar contención, pero estaba limitado la información que podía brindarles. Solo estaba autorizado a leer los partes diarios que daba Balbi, ¿eh?, que es el que está a cargo de la Armada, ¿no? me los pasaban, sí, me los pasaban por teléfono y yo tenía que repetirlos, aún sabiendo que no se decía toda la verdad preciso. Cabe recordar que la jueza Marta Yáñez está al frente de la investigación que busca develar qué ocurrió con el Ara San Juan y cuáles son las responsabilidades del caso. Bueno, vamos a ver ahora que tienen a una empresa estadounidense, si no de dónde, de qué nacionalidad iba a ser, que los está buscando y que por lo menos les va a permitir en cada vez que zarpan a la búsqueda llevar tres o cuatro familiares que van a estar ahí, o sea, no sé si supervisando, pero por lo menos van a estar como testigos, viendo, ¿no? Viendo qué es lo que pasa. Un informe revela cómo montó Macri la recaudación de plata en negro para sus campañas. Ellos también utilizaron la metodología del dinero negro, de las coimas y todo lo demás. Porque ¿cómo puede ser que lo financien a nada menos que al PRO? La persona que cobra la asignación, el jefe, los planes, le pagaba, le ponían 2.500, 3.000 pesos para la... Aparte sus propios candidatos están denunciando que no fueron aportantes, como por ejemplo, y ya lo hizo en tres oportunidades, el intendente de Mar del Plata, Arroyo. Un informe revelador puso en evidencia cómo Cambiemos recaudó millones durante la campaña de 2015 y 2017 a través de la recolección de plata en negro entre empresarios y le puso nombre a los responsables de esta jugada. Marcos Peña, jefe de gabinete, y Jorge Macri, intendente de Vicente López. Según el informe, el presidente Mauricio Macri le planteó al establishment que necesitaba recaudar 100 millones de dólares para su campaña, pero solo logró recaudar 15, y la plata negra completó las necesidades. En ese momento comenzó el camino de recaudación y la falsificación de aportantes, según lo que reveló la revista Noticias de Editorial Perfil. Todo comienza con la visita a empresas y cámaras que las aglutinan. El mediador que puso Macri para negociar con los empresarios durante la campaña fue su hermano de la vida, Nicolás Caputo, y fue quien ideó la cena en La Rural en el 2015, donde Macri entendió que, dado el respaldo del poder económico, podía ganar la presidencia. Asimismo, la nota de Alejandro Rebocio detalla que las contribuciones suelen variar entre 500.000 y 10 millones de pesos y el registro de la recaudación es manual, en cuadernos. En una primera columna figuran las compañías y cámaras en las que se les pide, en la segunda las personas de contacto, en la tercera sus teléfonos, en la cuarta los encargados de llamarlas y en la última se anota el monto aportado. Para justificar ante la AFIP los aportes en negro, las compañías recurren a usinas de facturas truchas. A su vez, hay quienes necesitan lavar plata de elevación tributaria u otros delitos y entonces aportan no necesariamente dinero, pero sí facturas. Te pongo 10 en blanco, pero devolveme 8, proponen. En la campaña de 2017, según detalla el informe, Cambiemos informó que gastó 80 millones de pesos en la campaña legislativa en la provincia de Buenos Aires, mientras que Unidad Ciudadana solo 17 millones, de 80 y 17. En el PRO acusan al kirchnerismo de gastar mucho más. Para denunciarlos, Peña ordenó transparentar todo el presupuesto, pero les resultó imposible explicar sus ingresos y por eso se recurrió a los aportantes trucho, investigación que sacó a la luz el portal El Destape. Además, el informe de la revista Noticia le puso cara a los que llevaron adelante el método de recaudación plata sucia. En 2015, Peña fue el jefe de campaña, es decir, el que presupuesta y gasta, mientras que el recaudador oficial fue Edgardo Censón, ministro de Ambiente y Espacio Público porteño en el día de hoy. Caputo, en tanto, estamos hablando de Nicolás Caputo, no del ministro, su primo, era el encargado de negociar con empresarios en reuniones privadas en las cuales contaba el plan, respondía preguntas y pedía el aporte sin hablar de cifras. De esos detalles se ocupaba Torello y Censón. En la provincia de Buenos Aires, el jefe de campaña era el intendente de Vicente López, Jorge Macri, y en la ciudad dirigía el actual jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. En el año 2017, Peña volvió a ser el jefe político de la campaña nacional. El jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvay, es el esposo de Carolina Stanley, lo propio en tierra de Vidal, hizo lo propio si era el jefe de campaña en Buenos Aires, y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, lo era en la ciudad. Jorge Macri, el encargado de tirarle ideas a los intendentes de cómo recaudar. Él en persona visitaba empresarios para convencerlo y desde los municipios se encargaban de definir los detalles. Y fue el encargado, hablamos de Jorge Macri, de sugerir usar la lista de afiliados y beneficiarios de planes sociales para justificar los aportes. En una palabra, son unos sinvergüenzas, pero de etiqueta. ¿Sinvergüenzas de etiqueta le podemos llamar? Sí. Tienen nombre aparte de sinvergüenza. Bueno, espérenme un segundo, quiero rendir un homenaje, así están acá los amigos que siguen escuchando, gracias a todos los que están escuchando vía Facebook. Vamos a rendir un homenaje porque hoy se cumplen 24 años del fallecimiento de un grande, del polaco Goyeneche. Lo vamos a recordar en el día de hoy, aquel que era colectivero. ¿Se acuerda? Yo tenía un, así comenzó. Tenía un cuñado, el hermano de mi esposa, que jugaba en Platense en las inferiores y a veces llegó hasta en reserva. Y solía ir a la cancha. Y lo veía ahí al polaco siempre en la tribuna de Platense. Firme el polaco. Mi cuñado jugaba en Platense y lo veía siempre al polaco ahí en Platense, siempre rodeado de amigos y muy querido por la parcialidad calamar. Siempre, porque es hincha platense porque en el momento en que él se hace hincha, el barrio platense era su barrio, que era Saavedra. Y ya cuando estaba la vieja cancha de la calle Kramer. Manuela Pedraza y Kramer. Manuela Pedraza y Kramer, sí señor. Hoy un colegio está en ese lugar. Vamos a escucharlo al polaco Goyeneche cantando Che Bandoneón y a la vuelta seguimos con más información. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Duende de tu son, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormidón se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimí como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. Bandoneón, hoy es noche de fandango y puedo confesarte la verdad. Copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura, bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Lleve, bandoneón, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay. Che, bandoneón, bandoneón, hoy es noche de fandango. Y puedo confesarte la verdad, de copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarla tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Y ella vuelve noche a noche como un canto en las botas de tu llanto. ¡Eche, bandoneón! Mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino Perón extendida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan de afuera. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Nuestro pequeño homenaje al polaco Roberto Goyeneche, pero también vamos a rendirle homenaje porque ese mismo día, que el 27 de agosto de 1994, en el que falleció Roberto Goyeneche, en el mismo día fallecía también Beba Vidal. Así que también la recordamos a ella, que fue cantante, actriz y también bailarina de tango. ¿Cómo bailaba? Hola Rubén, Jorge, soy Héctor de Chivilcoy. Quería, si ustedes pueden, Rubén, si puede comentar lo que dijo el director del ANSES, Basavilbaso, sobre los jubilados al fin cobran lo que le corresponde y que 1.400.000 jubilados tendrán un 35% más sobre el promedio. Es la reparación histórica, ¿no? Muchas gracias, dice. ¿Lo quiere comentar? ¿Y qué puede decir si eso es una gran mentira? Estamos hablando del que ha perdido el jubilado. Estamos mostrando con hechos concretos, con elementos indiscutibles. Uno puede discutir de historia, de geografía, de religión, de música, de fútbol, de deporte, de lo que se quiera se puede discutir. De lo que no se puede discutir es de matemática. Los números son sagrados. No hay, yo no puedo decir 2 más 2 puede ser 9, ni 2 más 2 puede ser 4. 2 más 2 son 4, sí, no puede ser, son 4. Y acá, si yo te digo que cuando ellos asumen el dólar está a 9 pesos y el haber de jubilado, la mínima, estaba en tanto, en 4.000 pesos, ganaba $440. Si vos ahora tomás lo que gana la mínima el jubilado y lo dividís por el valor del dólar, y está cobrando 280, le han bajado cuánta plata, o 250, cuánta plata le han bajado en dólar al haber de jubilado. Esto no lo puede discutir nadie. Ahora que él diga que está cobrando, y bueno, el bolsillo del jubilado es el que dice la verdad. Cuando va al supermercado y no puede pagar, ¿sabés cuánta gente hoy ya no puede pagar los servicios? Hoy vino una compañera acá, le llegó de luz 5.000 pesos. De luz 5.000 pesos. Jubilada ganando la mínima, pensionada, bueno, esposo falleció. 8.000 pesos cobra. ¿De qué come esa mujer? Si tiene que pagar solamente la luz, 5.000 pesos. Y ya se hizo costumbre. Porque vos no podés reclamar, porque vos no sabés, los que antes eran tomadores de Estado no existen más. Entonces no solamente ahorran en los trabajadores que eran los tomadores de Estado, que ya no existen, sino que también ellos determinan a ojito lo que vos gastaste. Bueno. Muy bien. Hacemos, ya que estamos haciendo recuerdos, hacemos los últimos. Así, hoy cumpliría 99 años Paquito Yamandreu. ¿Se acuerda que se llamaba Francisco Vicente Yamandreu, que era un diseñador de la ropa, diseñador de modas y actor y amigo personal de Eva Duarte, y diseñador a la que quería, de su ropa, vestuarista, a la que quería y siempre defendió. Exactamente. Porque y todo lo y que también, le acusaban, yo le regalaba todo. Y aparte Eva lo tenía como su protegido, porque también en esa época era mal visto por su inclinación sexual, exactamente. Bueno, pero también quiero, tenemos algún recuerdo más. Hoy es el aniversario también del asesinato de José Alonso, el sindicalista y político peronista, aquel de que era del Sindicato del Vestido. Sindicato del Vestido estaba acá a la vuelta. Que fue asesinado. Va, mejor dicho, acá a la vuelta, estaba allá por la calle Tucumán. Sí, fue. Eso iba. Un 27 de agosto fue asesinado allá cerca de su casa, allá por el barrio Belgrano. También recordamos de él la muerte también en 1981 de Feliciano Brunelli. ¿Se acuerda? Feliciano Brunelli, los pasodobles que hablaba, importante, que hablaba aislado mi vieja con mi viejo. Pianista, bandoneonista, acordeonista y director de orquesta. Lo recordamos, y en 1991 también el fallecimiento de don Martín Karadagian, el campeón del mundo. Ah, el campeón del mundo del Cachascán. Bueno, eran memorables sus enfrentamientos con el indio Comanche. Sí. Al cual se lo solía ver siempre en la UOM, en aquella época, con el hombre montaña. Y después tuvo su. El ancho del 13, aquella, y tuvo aquella recordada pelea con el boxeador con Gatica, que en una mala maniobra de catch lo dejó un poquito un rengo para siempre a Gatica. Cuando Gatica ya se había retirado y todo, sí, y lo quería ayudar para hacer unos pesos, ¿no es cierto, Karadagian? Y bueno, vamos a Alberto Melado, lo saludamos también a él. Vamos a hacer un poquito de historia, porque vamos a matizar, ya que tenemos tanta información, vamos a matizar un poquito con la historia. El periodo de coloniaje inglés, porque tenemos que recordar lo que éramos para saber lo que somos y por qué somos lo que somos, cuando podíamos haber sido mucho más. El pedido del coloniaje inglés. Misión Alvear ante Lord Stratford. Nosotros, como herederos hispánicos del virreinato del Río de la Plata, hemos perdido el Uruguay, que era la provincia cisplatina, hemos perdido el Paraguay después de la caída de Rosas, le han reconocido la independencia, aunque el Uruguay se perdió contra la voluntad de Artigas, que fue el gran perseguido por parte de los porteños de aquel entonces, después de 1810, cuando se asentó y se puso en el gobierno, lo mismo que después entregaron el Alto Perú, que era el grupo masónico de Rivadavia y compañía. El Alto Perú se pierde, inclusive, contra la voluntad de, bueno, por el permanente, digamos, agresión al general San Martín, que fue perseguido, que fue obstaculizado en su campaña, hostilizado por parte de los, y perseguido por parte de los que ocupaban el cargo aquí en Buenos Aires de administradores de las Provincias Unidas. A tal punto esto es así que en el Tratado de Punchauca, cuando se reúnen de la Serna y San Martín para evitar que siga corriendo sangre americana, había una propuesta de San Martín en la cual España debería reconocer la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica y unir los dos ejércitos, el patriota y el que también era americano, pero respondía a los mandos españoles, y marchar sobre Buenos Aires a desalojar los intrusos en el poder. Los intrusos en el poder es esta logia masónica que siempre fue enemiga acérrima de San Martín. Esto no se pudo dar porque en el ejército hispánico, también español, en Perú, estaba lleno de masones que estaban interconectados con la logia de Buenos Aires. Por eso vamos a leer cómo se pierde el Alto Perú. El Alto Perú había pertenecido al virreinato del Río de la Plata. A tal punto esto es así que cuando se jura la independencia, hay dos o tres estados del Alto Perú que juran la independencia junto a las provincias argentinas. Por supuesto que esto lo dice la historia y también lo dice el acta fundacional de la independencia, más allá que haya desaparecido, pero quedaron copias y por lo tanto sabemos que esto fue así por esas copias que han quedado. El Alto Perú había pertenecido al virreinato del Río de la Plata y su irreparable separación parecería incomprensible si no se tuvieran en cuenta ciertos aspectos como la incorregible envidia de Rivadavia hacia el general San Martín. Y por supuesto el permanente boicot a la campaña libertadora por parte de Rivadavia y sus satélites, que no eran otros que los miembros de las logias con las que San Martín se había enfrentado, y detrás de la logia estaba el Imperio Británico. La logia Lautaro, a la cual pertenecía San Martín, fue la que se enfrenta con las logias británicas. Por eso de que San Martín era masón y que obedecía a directivas de Gran Bretaña, es totalmente inexacto, desde el momento que los principales perseguidores de San Martín fueron los que pertenecían a esas logias masónicas que respondían a Londres. Rivadavia era incapaz de lealtad, honestidad o siquiera maneras en sus relaciones con los hombres que lo rodeaban, con quien estaba obligado a llevar los negocios de la comunidad. Odiaba a los hombres que eran más notables o tenían más éxito que él. No encontraba nada demasiado maligno que decir sobre San Martín y Bolívar, Gran Bretaña y Argentina del siglo XIX, H.S. Fern, página 178. El Alto Perú pertenecía a la influencia del Río de la Plata, no solo territorialmente, sino por afinidades y sentimientos, a tal punto que en Godo, Tacón, castigaba severamente en Chuquisaca a quien vistiese prenda celeste. Muchas vidas rioplatenses se perdieron luchando en aquellas tierras contra el dominio español. Para las logias de ilustrados porteños, no querían ser libres, sino cambiar de dueños, pasando del dominio español al dominio comercial inglés, cosa que después ocurrió. una vez que salen del, digamos, del escenario político argentino, San Martín, que se va al exilio, afianzaron con aquel famoso tratado de 1825 la dependencia de la economía argentina a la economía británica. El 28 de enero de 1815, el secretario del Consejo de Estado parte en misión secreta a Río de Janeiro e Inglaterra. Lleva pliegos de Carlos María de Alvear para ser presentados ante Lord Stamford y Castelbrear, diplomático y ministro del gobierno inglés. El pliego de Alvear ante Stamford, bastante extenso, tiene muchos párrafos significativos. Don Manuel García, mi consejero de Estado, instruirá a vuestra excelencia de mis últimos designios con respecto a la pacificación y futura suerte de esta provincia. El país no está en edad ni estado para gobernarse y necesita una mano exterior que lo dirija. Es decir, le estaba ofreciendo a la corona británica la nueva nación que estaba surgiendo y que buscaba independizarse. Estamos hablando de una carta de 1815. Todavía Argentina no había declarado su independencia. De ahí la urgencia de San Martín, Belgrano y otros héroes de la patria como Güemes instaban a la inmediata declaración de independencia en 1816 en la ciudad de Tucumán. Hago estas aclaraciones para que vayamos viendo cómo venía el entuerto en aquellos momentos y cómo se estaba regalando la patria por parte de tipos que hoy tienen monumentos y nombres de calles, que fueron viles traidores a la sangre derramada en la defensa de nuestra incipiente nación. El país no está en estado de edad ni estado de gobernarse y necesita una mano exterior que lo dirija. En esta circunstancia, la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. El pliego de Alvear para Castelbrear era tan más claro todavía y tenía algunos párrafos elocuentes. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarla de los males que la afligen. Es necesario que se aprovechen estos momentos, que vengan tropas que impongan a los genios díscolos y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean beneplácitas del rey y de la nación, a cuyo efecto espero que vuestra excelencia dará los avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución. Al vizconde Stamford, representante de su majestad Brasil, de su majestad británica ante Brasil, 15 de enero de 1815. El original está en la Facultad de Filosofía y Letras de la ciudad de Buenos Aires, en el archivo García. García fue el mal parido que nos hizo perder el Uruguay cuando, después de la guerra del Brasil, porque Brasil se había querido quedar con la provincia cisplatina, que era el Uruguay, y después de la derrota en la guerra de Brasil, porque Brasil perdió la guerra con nosotros, mandaron como embajador plenipotenciario para arreglar, para acordar la paz, y acordó la paz vergonzosa hacia nosotros, porque si bien ganamos la guerra, perdimos el territorio de la Cisplatina, del Uruguay, que pasó a llamarse Uruguay, por parte de este García, que era un asalariado inglés, porque cobraba de la corona británica suculentas somas de dinero. Esto es un directo pedido de coloniaje, es visto por Mitre con su singular forma de ver y contar la historia, y lo llama simplemente pedido de alianza o protectorado. Esto es como me hace acordar a los jueces de acá, cuando se habla de los cuadernos, se habla de coimas, pero cuando aparecen nombres como Calcaterra, Macri, Franco o algún otro, son errores, no son coimas, son errores cometidos. Bueno, acá lo mismo, acá no es una entrega o un pedido directo de coloniaje a los británicos, sino que es un pedido de alianza y protectorado. Como Alvear no logra que Inglaterra se haga cargo a cara descubierta del coloniaje político, que ya que prefería el coloniaje comercial, Alvear se lo ofrece confidencialmente a Bolívar. Y allí ustedes podrán ver por qué a San Martín lo dejan solo con esa idea independentista y la conformación de las Provincias Unidas de Sudamérica. En carta al general Santander, fechada en Chuquisaca, el 11 de noviembre de 1825, el propio Bolívar revela las intenciones de Alvear. La reunión de las repúblicas argentinas y bolivianas, llevando toda ella mi nombre, él no abandona este proyecto por nada, y menos aún de llamarme a fijar los destinos del Río de la Plata. Él dice que sin mí su patria vacilará largo tiempo, y que, exceptuando cuatro individuos, el gobierno como el pueblo me desean como un ángel de protección. Carta de Bolívar a Santander, Prudencio, Roberto Bolívar y la Fundación de Bolivia, Casa Municipal de la Cultura, La Paz, 1977. Estas son las fuentes. El boicot a San Martín. Ante la falta de apoyo del gobierno porteño, San Martín cede el mando a Bolívar en Guayaquil y se retira a su chacra de Mendoza, donde sigue siendo hostigado por Rivadavia y sus satélites, violándose la correspondencia y hasta con un complot para asesinarlo. Mientras San Martín permaneció en Mendoza retirado en su chacra, Rivadavia y el gobierno de Buenos Aires lo hostilizó de todas formas. Primero le puso un mucamo como espía de sus movimientos, y luego hasta le violaba su correspondencia privada. El propio San Martín se lo confiesa a O'Higgins por carta del 2 de octubre de 1827. Mi separación voluntaria de Perú parecía me ponía al cubierto de toda sospecha de ambicionar nada sobre las desunidas provincias del Plata. Confinado en mi hacienda de Mendoza y sin más relaciones que algunos vecinos que venían a visitarme, nada de esto bastó para tranquilizar la desconfiada administración de Buenos Aires. Ella me cercó de espías, mi correspondencia era abierta con grosería. Altamira Luis Roberto San Martín y sus relaciones con don Bernardino Rivadavia, impresiones Pellegrini, 1950, Museo Histórico Nacional, su correspondencia. El 16 de agosto de 1828, en carta al mismo Higgins, lo conformaba en carta a San Martín. Ejerzan enhorabuena su rabia inquisitorial en nuestras comunicaciones privadas, que ellos no encontrarán otra materia más que la misma firmeza y honradez que nos han podido contradecir de nuestra vida pública. Hasta la evidencia se podría asegurar que las 8 o 10 cartas que veo por su apreciable del 29 de septiembre del año pasado se han escamoteado como las que le he escrito a usted, paran en poder del hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, un enemigo tan feroz de los patriotas como Bernardino Rivadavia. Estaba preparado por cercanos más oscuros que el carbón para humillarlos y para degradación de su desastrosa administración ha dejado a un pueblo generoso que fue la admiración y baliza de las repúblicas de América del Sudoeste. hombre despreciable que no solo ha ejercido su envidia y encono contra usted, no queda satisfecha su rabia y acudiendo a la guerra de Zapa quiso minarme en el retiro de este desierto donde por huir de ingratos busco mi subsistencia, la de mi familia con el sudor de mi frente. Altamira Luis Roberto, también la misma fuente, sobre carta de San Martín con O'Higgins. También a Martiniano Chilaver, le refiere San Martín. Recordemos que Martiniano Chilaver es fusilado después de la batalla de Casero por otro de los grandes traidores de la historia, Justo José de Urquiza. También a Martiniano Chilaver le refiere San Martín sobre los ataques y calumnias que recibía por parte de la prensa rivadaviana. En carta del 1 de enero de 1825 le decía: a mi regreso del Perú establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, contaba San Martín a Chilaver, y para hacer más inexpugnable mi posición corté toda comunicación excepto con mi familia y me proponía en mi atrincheramiento dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija. Pero varias vanas esperanzas en medio de esos planes lisonjeros. He aquí que el espantoso Centinela, periódico rivadaviano, principia a hostilizarme. Sus carnívoras falanges se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber que yo había figurado demasiado en la revolución para que se me dejara vivir tranquilamente. Comisión Nacional del Centenario, documentación del archivo San Martín, tomo 1. San Martín decide trasladarse a Buenos Aires a darle el último adiós a su esposa, que agonizante clamaba su asistencia. Pero San Martín debe postergar su viaje ante la certeza de un complot para interceptar su viaje, para prenderlo o asesinarlo, y en carta a Guido del 27 de abril de 1828 da cuenta de ello. ¿Ignora usted por ventura que en el 23, cuando por ceder a las instancias de mi mujer de venir a Buenos Aires a darle el último adiós, resolví en mayo venir a Buenos Aires y apostaron en el camino para prenderme como un facineroso, lo que no realizaron por el piadoso aviso que se me dio por un individuo de la misma administración? Altamira Luis Roberto, San Martín, sus relaciones con Bernardino Rivadavia, Impresiones Pellegrini, año 1950, Museo Histórico Nacional, su correspondencia. El 12 de agosto falleció la mujer de San Martín en ausencia de su esposo. Así agradecían los civilizados al libertador de medio continente, mientras los bárbaros, según la definición sarmientina, le ofrecían su ayuda y gratitud al gobernador. El bárbaro, entre comillas, don Estanislao López, le remite la siguiente correspondencia: sé de una manera positiva que por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de vuestra excelencia a aquella capital será mandado a juzgar por el gobierno en un consejo de guerra de oficiales y generales por haber desobedecido sus órdenes en 1817 y 1820, realizando en cambio las gloriosas campañas de Chile y Perú. Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido por haberse negado vuestra excelencia tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del ejército de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a vuestra excelencia que a su solo aviso estaré en la provincia en masa a esperar a vuestra excelencia en el desmonchado para llevarlo en triunfo hasta la Plaza de la Victoria. Aquí recuerden la Plaza de la Victoria, así se llamaba la Plaza de Mayo, porque allí habíamos rendido al ejército inglés en 1806, mientras Alvear negociaba la sangre de esos vecinos que habían luchado por una patria incipiente. Acá tenemos una vez más a los masones que entregaban y desguazaban a nuestra querida patria. En esta agradecida y emotiva carta, Estanislao López se refería a la desobediencia de San Martín a Rivadavia, que pretendía que regresara para aplastar a las provincias del interior. San Martín, en cambio, prefirió liberar medio continente, dejando las manos libres a López y Ramírez, y que destrozaran a Rondó en Cepeda. San Martín en esta oportunidad tal vez debió aceptar el ofrecimiento de López y aplastar a Rivadavia y sus satélites, que tanto mal le haría a América toda, y decide en cambio su regreso solo, vestido de poncho en una diligencia que por precaución desvía su camino, entrando en silencio en Buenos Aires el 4 de diciembre de 1823, sin desfile triunfal ni saludo de una Buenos Aires ingrata y desagradecida, en el camino al exilio con su hija en brazos. La República de Bolívar. Terminada la guerra de emancipación, el lugarteniente de Bolívar, mariscal de Ayacucho, José Antonio Sucre, convoca a una asamblea el 9 de febrero de 1825 para que los representantes de las provincias del Alto Perú decidieran su destino. Esta decisión de Sucre no es aprobada por Bolívar, partidario de mantener la integridad política de los virreinatos, entre ellos el del Río de la Plata, a quien pertenecía el Alto Perú. Bolívar le recrimina a Sucre la decisión, indicándole que no deben desgajarse aquellas provincias del Río de la Plata. En obediencia a Bolívar, Sucre dirige una carta al gobierno de Buenos Aires, donde le informa al general Olañeta, negándose a su reunión con nosotros, ha persistido en sostener la causa del rey y nos hemos visto obligados a pasar el desaguadero y emplear la fuerza para destituirlo y arrancarle el país. Libertad la mayor parte de este territorio, y sin un gobierno propio que se encargue de su dirección, en circunstancias que las provincias argentinas no han organizado aún su gobierno actual, en que el Perú nada dispone al respecto de estos pueblos, he creído en mi deber como americano y como soldado convocar a una asamblea de estas provincias que, arreglando un gobierno puramente provisorio, evite las fracciones, los partidos y la anarquía y conserve el territorio en mejor orden. Se refería al Alto Perú, las provincias del Alto Perú. Increíblemente, el 9 de mayo de 1825, el Congreso argentino le responde a Sucre renunciando a esas provincias. Es voluntad del Congreso General Constituyente que las provincias del Alto Perú queden en plena libertad para disponer su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad. Esta increíble respuesta, incentivando la segregación del Alto Perú, no puede explicarse sino en las directivas del genio invisible para balcanizar la América hispánica y en las ambiciones centralistas porteñas que miraban hacia Europa dando la espalda al interior y tal vez temieran la pérdida de su liderazgo ante un territorio que para entonces doblaba en población a las provincias argentinas. Lo mismo había sucedido con la banda oriental del Uruguay. Sucre hizo conocer a Bolívar esta asombrosa abdicación por parte de los porteños, pero este insiste en sus argumentos para no segregar el Alto Perú del Río de la Plata. Ni usted ni yo, ni el Congreso mismo del Perú, ni de Colombia podemos romper la base del derecho público que tenemos reconocidos en América. Esta base es que los gobiernos republicanos defundan entre los límites antiguos del virreinato, capitanías generales o presidencias, como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del virreinato de Buenos Aires y dependencia inmediata como la de Quito, de Santa Fe. Pero la actitud egoísta y cretina de los porteños daría como resultado la segregación de aquellos territorios con el nombre de la República de Bolívar, más tarde Bolivia. Sería de no acabar si se enumeraran las locuras de aquel visionario Rivadavia y la administración de un gran número de mis compatriotas creyendo improvisar en Buenos Aires la civilización europea, con solo los decretos que diariamente llenaba lo que se llama el archivo oficial. Yo espero que Chile seguirá la marcha sólida que ha emprendido y que su reforma las hará con pasos de tortuga. Carta de San Martín al chileno don Pedro Plensuevos, el 25 de agosto de 1844. La pérdida de Tarija, otra vez Alvear, y ya terminamos porque es la última provincia del Alto Perú que termina en manos de Bolivia, cuando era una de las que había jurado la independencia nacional el 9 de julio de 1816. A pesar de la inaudita renuncia de Buenos Aires a los territorios del Alto Perú, Bolívar entendía que la región de Tarija estaba histórica y comercialmente unida a la región de Salta y por lo tanto a las provincias del Río de la Plata. Y así se lo hace saber a Sucre, cuando aquel visita ante el bondad de Bolívar, se inician negociaciones y se nombra como representantes a José María Serrano por parte de Tarija y al de Carlos María de Alvear por parte de Buenos Aires. Durante la estadía de Alvear en Chuquisaca, con la ayuda de su colaborador, el hijo de Díaz Vélez, Alvear escalaba los muros del convento de las Mónicas para mantener relaciones con una monja, hermana del plenipotenciario boliviano José María Serrano. Se conoció el asunto y fue grande el escándalo. El mariscal Sucre aprovechó para ayudar a Alvear a que regrese precipitadamente a Buenos Aires antes del 17 de agosto de 1826, perdiéndose también el territorio de Tarija. Esta es la historia de cómo perdimos lo que hoy es todo una nación, Bolivia, que era una provincia, la provincia llamada del Alto Perú, que tanta sangre de hermanos y de ancestros costó hasta la vida del propio general Martín Miguel de Güemes en defensa y procura de que ese Alto Perú fuera argentino. Lamentablemente tenemos la calle más larga de Buenos Aires o de la Argentina, que lleva el nombre de este traidor a la patria, Bernardino Rivadavia. Es bueno recordarlo, como también es bueno recordar quién fue Marcelo, el general Carlos Alvear. Muy bien, continuamos con más tiempo nacional, entramos en los últimos minutitos, son las 18:52 según lo que tengo acá en mi máquina. Gustavo Suárez dice: fuerte abrazo, Rubén, sé que vas a continuar en la lucha, que quizás yo abandone, dice. No sé a qué se refiere Gustavo. No creo. No nació para abandonar, Gustavo. Mariana Laura Ferreiro dice: hola, Rubén, aprovecho hoy que estoy con un ratito libre a escucharlo, le mando un fuerte abrazo peronista. Pablo Martínez, fuerza. Teresa Beniel, gracias por todo, Rubén. Alberto Melaro, ya lo habíamos dicho, buenas tardes, Rubén y Jorge. Bueno, y hay un montón de gente más que está escuchando, pero estos son los que han enviado un mensaje. Vamos a cerrar hoy con un mensajito. Vamos a hacer eso. Tenemos un mensaje de Héctor de Chivilcoy que nos mandó un audio de WhatsApp y vamos a cerrar. O sea, los últimos minutitos los vamos a emplear con eso. Así vamos a seguir. Vamos a continuar con más tiempo nacional. ¿Que tiene alguna información para darnos los últimos cinco minutos? Sí. Bueno, según la imagen negativa de los inversores, Argentina es solo superada por Zambia. Somos subcampeones. La calificadora de riesgo Moody's advirtió sobre la fragilidad de la situación del país al recordar que en los últimos 3 meses las primas de riesgo de Argentina han aumentado más de 400 puntos básicos que cualquier otro país, excepto Zambia. El incremento de la percepción negativa deja a la economía de Mauricio Macri debajo de todos los países africanos. Mauricio Macri declaró en los últimos días que la economía argentina se encuentra atravesando un proceso turbulento, pero que hacía una tormenta perfecta. La visión optimista del presidente no coincide con los mercados, las calificadoras de riesgo que ponen el país por detrás de todos los africanos, a excepción de Zambia, según la percepción negativa de los inversores. Respecto a la exposición del soberano al endurecimiento de las condiciones de financiamiento externo, las primas de riesgo de Argentina han aumentado más de 400 puntos básicos en cualquier otro país excepto Zambia, pero el tenor de deuda a largo plazo promedio del gobierno, 9.7 años, proporciona una reserva sustancial contra los mayores costos de financiamiento, lo asegura un informe de la calificadora Moody's respecto al país. Pese a alcanzar la reclasificación como mercado emergente hace apenas 2 meses, el castigo a sus títulos de deuda y la consiguiente disparada de riesgo país pone a la economía argentina detrás de todos los países de África, en un ranking que mide el incremento de la percepción negativa de los inversores en los últimos 3 meses. Este no es solo el único indicador que pone a la Argentina en el fondo del ranking, sino uno. Si uno mide el tamaño y la composición de la balanza de pagos y el ratio de reservas del Banco Central Argentino, aparece junto con Ghana, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka y Zambia como el grupo de países que, además de Turquía, son más frágiles respecto a la apreciación de la divisa estadounidense. Argentina, por ejemplo, tiene un déficit de cuenta corriente del 5.3% del PBI y el peso es la moneda emergente con peor desempeño dentro de las economías emergentes este año, con una caída de hasta 39%, en tanto el déficit en Sudáfrica es del 3.7% del PBI y el RAN también se ha enfrentado a la presión vendedora, comparó la agencia. Además, advirtieron que la baja cobertura de reservas para hacer pagos de deuda venideros, como se refleja en un indicador de vulnerabilidad externa, y una alta proporción de la deuda pública en moneda extranjera, en un casi el 70% del total, son signos adicionales de la vulnerabilidad argentina. Hay una falta de confianza generalizada hacia la Argentina, los inversores dudan de la estabilidad política del país, no ven que el tipo de cambio haya encontrado un punto de equilibrio y hay desconfianza en el marco en general. Esto lo puntualizó Gustavo Nefa, que es socio del Research for Traders. Muy bien, así que estamos solamente superados por Zambia. Es una gran cantidad de oyentes hoy, nos están escuchando por Facebook, le mandamos un abrazo a todos ellos. Muy bien, vamos a, entonces cerramos escuchando a nuestro oyente que se llama Héctor de Chivilcoy. Exactamente, que nos dejó un audio que tiene que ver con algo que lo que veníamos hablando durante el programa. Y entonces cerramos con eso y nos reencontramos mañana a partir de las 17 horas o cercano a las 17 horas. Le mandamos un abrazo a todos ustedes, los que estuvieron escuchando el programa. Le contamos que el jueves va a haber radio abierta y marcha, ¿no? Como siempre. Como de costumbre, la lucha continúa mal con todo lo que hemos visto. Imposible de abandonar, más de lo que hemos estado leyendo. Esto es peligrosísimo lo que intentan hacer y por lo tanto tenemos que seguir a la calle para que vean de que existimos, por lo menos para que la justicia vea de que los jubilados no nos hemos rendido y que vamos a luchar en base a estas atrocidades que pretenden hacer, solo hecho de un capricho o una directiva por parte del Fondo Monetario Internacional. 11 de la mañana en tribunales, entonces. Sí, el día jueves. El jueves. Dios mediante, si no llueve, por supuesto. Dicen que no, que toda la semana, por lo menos hasta el jueves, está garantizado el buen tiempo. Hasta el jueves. No el buen tiempo, sino que no va a haber lluvia. Si no hay lluvia, estamos firmes como incluso gallego. Incluso va a ir subiendo la temperatura, creo que hasta 22 o 23 grados. Muy bien. Y acá, pues, paulatinamente. Y después piedras. Después, no sé, vamos a ver. Piedras y balas de goma son las que nos comemos nosotros, ¿sí? Nos reencontramos mañana entonces a partir de las 17 acá en www.radioreconquista.com. Gracias, Johnny, y también le mandamos también otro saludo para cerrar el programa a la amiga Sofi del Nido. ¿Sí? ¿El mensaje lo ponemos ahora al aire? Ah, bueno, para irnos, pero ya nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana. Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Sí, perdón por la pregunta, Rubén, de los jubilados, pero es lo que se anuncia con bombos y platillos la prensa canalla de la reparación histórica. Qué frase, la hipocresía no tiene límite, qué frase asquerosa. Es crimen histórico constante que se le hace a los jubilados. Estos inmundicias con sueldos astronómicos, que no, pronto van a decir, no sé, la frase que van a crear. Es así, desgraciadamente, es imposible un jubilado vivir, el que ata una garrafa social a una bicicleta, o el que tiene que hacer algún mantenimiento en la casa, nada, no le alcanza para comer, imposible, se le cae el techo, tiene que ponerse un diario encima, cualquier cosa. Es imposible nada, absolutamente nada, con el, como usted dice siempre, el dólar en función del poder adquisitivo cada vez menos. Es una cosa impresionante, y aparte que sabemos que el dólar es otra basura, hay que crear una moneda soberana. Exactamente, y felicitaciones por el análisis histórico que hace, sí, y cómo se ha transmitido a través del tiempo. Yo lo he escuchado miles de veces que San Martín era masón. La estupidez humana no tiene límite, y aún hoy millares de personas lo repiten eso. Justamente el imperio ha hecho un trabajo increíble. Muchas gracias, Juan. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana.